llegado el momento de hablar. Ha llegado el momento de decirnos la verdad. Si tú te marchaste de aquí y me dejas así, muriendo de amor por ti. Tú te marchaste por mi mejor amigo, tú me dejaste. Qué mala suerte enamorarme de ti. Tú te marchaste por mi mejor amigo, tú me dejaste. Qué mala suerte enamorarme de ti. Mi corazón no te olvidará, mi corazón no te dejará, porque tú siempre vivirás en mí. Mi corazón no te olvidará, mi corazón no te dejará, porque tú siempre vivirás en mí. La misma gente. Ha llegado el momento de decirnos la verdad. Si tú te marchaste de aquí y me dejas así, muriendo de amor por ti. Tú te marchaste por mi mejor amigo, tú me dejaste. Qué mala suerte enamorarme de ti. Tú te marchaste por mi mejor amigo, tú me dejaste. Qué mala suerte enamorarme de ti.